burócrata. El manual del buen burócrata. Antipatía sin condición, sin conciencia, sin emoción. El manual del buen burócrata. Chupa las medias de tu superior, cágate cualquiera más capaz que vos. El manual del buen burócrata. Existes para obedecer y vives del esfuerzo de los demás. El manual del buen burócrata. Chupa, chupa la vitalidad de la humanidad. Chupa, chupa la vitalidad de la humanidad. No hay que moverse, hay que engordar, no hay que trabajar, hay que gastar. No hay que moverse, hay que engordar, no hay que trabajar, hay que gastar. No hay que trabajar, hay que gastar, hay que gastar. El bienestar del buen burócrata. ¡Ah! ¡Ah!